Como ya te lo dije varias veces, no le creo a nadie. Pero entonces, pero Pessoa, vos no podés decir eso en un medio de comunicación. Vos tenés que, de alguna manera, compartir alguna fe, alguna esperanza. No comparto ni fe ni esperanza. Nos va mal. Y estamos medio perdidos y estamos vencidos. Insisto con que nos queda la resistencia y la acción posterior. ¿Ok? ¿Con eso? La resistencia que no tiene ni éxito ni fracaso. Es eso, resistencia. Entonces, ¿qué hago? ¿En quién confío? En los columnistas de este dignísimo programa. ¿Y por qué? Porque cada uno de ellos habla de lo que sabe. Digamos que el único que habla al pedo en este programa puedo ser yo, porque estoy autorizado. Mi mamá me dijo, vos, nene, podés hablar al pedo en tu programa, pero los columnistas no. Cada uno de los columnistas sabe de qué cuernos habla. Y es más, ¿por qué confío en los columnistas? Porque, por ejemplo, hay algún columnista que va a los lugares donde suceden las cosas y, por lo tanto, hay menos intermediación parasitaria deformadora de las informaciones. Esto es así. Y aunque no esté específicamente, yo le voy a preguntar por Venezuela, a ver qué le parece, qué info tiene. Digamos, aunque no esté en Venezuela, porque seguro que está pataperreando en algún Medio Oriente o algún Oriente entero, bueno, que está por ahí dando vueltas, Melissa Trautmalmoth, algo ha escuchado, algo se ha informado. Entonces, con poco intermediario, la cosa funciona. Melissa, ¿estás por ahí? Sí, por acá, Quique. Qué presión igual, qué presión. ¿Eh? Ah, bueno, aguante. Aguante. No, bueno, ¿dónde estás primero? Sigo por Turquía. Ah, ok. Ando por Turquía. Ok, bueno. Así bueno. Que un poco lejos, de todas maneras, con algunos otros vestigios también. Hace poco acá se bloqueó el acceso a Instagram, todo, o sea, bueno. Experimentando otros tipos de autoritarismo también, digamos. Ah, ok, ok. Sí, no sé si hay algún lugar en el mundo que sirva de ejemplo para cierta libertad de expresión, para cierta libertad de información. Yo me parece que ya no hay. No sé qué pensás. Mira, yo creo que hay grados, obviamente, o sea, no, realmente creo que sí hay, es comparable y hay estadísticas de países donde las violaciones a la libertad de expresión son mucho más fuertes que en otras. Claro. Creo que eso es visible y que incluso en nuestro país me parece que es algo que a veces se toma a la ligera, ¿no? Teniendo Sí. en cuenta que en el fondo gozamos dentro de todo de amplio margen de libertad de expresión cuando uno se compara con los estándares de otros países, ¿no? Claro, claro. Porque al final, digo, todo el mundo cree que no puede hablar, pero lo dice mientras habla a una cámara y sí, está siendo publicado en una plataforma. Entonces, sí. Claro que hay quizá algunas formas un poco más indirectas de limitar esa libertad de expresión. Eso, sí. Pero en otros países estamos hablando, digo, si nos vamos a meter en Venezuela, hace poquito Maduro anunció que se iba a bloquear el acceso a Twitter, sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso ya nos habla de otro tipo de decisiones, de alguna manera. Sí. ¿Por qué Maduro no termina de una buena vez por todas en asumir su totalitarismo y dice, bueno, acá estamos peleando contra el monstruo yanqui y eso, yo no voy a retroceder con esto, así que meto la mano en las urnas, modifico los resultados y esto va a seguir en una pelea con los yanquis hasta que muramos todos? ¿Por qué no arranca por ahí? Mira, es complicado. Creo que obviamente ya estamos hablando de las estrategias de supervivencia de un régimen Sí. Que realmente está tratando de hacer todo por quedarse en el poder. Me parece que hemos tenido, digamos, frente a lo que estamos viendo en Venezuela, digamos que es este fantasma de fraude, ya Sí. no tan fantasma al parecer, o mientras no aparezcan las pruebas. Sí. Es que distintos gobiernos de alguna manera reaccionaron diferente, ¿no? Tenemos por un lado la gente que reaccionó de primera, hablando de que hubo un fraude, porque esto fue lo que la oposición denunció, apenas el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria de Maduro, ese 28 de julio. Tenemos esa gente que estuvo como completamente en contra, la gente que lo respaldó, los aliados un poco de siempre, ¿no? Los países que también son un poco cuestionados en términos de derechos humanos. Sí. Y después tuviste como una tercera posición, que me parece que es la más interesante, que fue la de los gobiernos que dijeron, a ver, Esto está un poco dudoso, pero esperemos como a la publicación de los Ah, resultados, ¿no? Y ahí lo que okay, vemos sí. es el intento de, específicamente y sobre todo, Brasil, Colombia y México, con estos gobiernos que no es casualidad, ¿no? Estamos hablando de Lula, estamos hablando de Petro, estamos hablando de Manuel López Obrador, Sí. que salieron a decir, bueno, necesitamos que las actas se publiquen y necesitamos que se deje de reprimir a las protestas, ¿no? De la gente que está saliendo en las calles, Sí. claramente muy enojada, porque si querés, hagamos para quienes están un poco perdidos, porque al final estas cosas, viste, se terminan tornando como en una lucha ideológica. Y acá lo que importa, al menos para mí como periodista, son los datos, ¿no? Sí, Más okay, allá sí. del alineamiento o no. Sí. Y esto tiene que ver, por un lado, con hablar de que en Venezuela el voto es electrónico, ¿sí? Esto es como lo primero importante que hay que entender, ¿no? La gente va a votar, no como nosotros, sino que tienen una máquina, ponen, ellos eligen a quién están votando Sí. y se generan dos cosas. Por un lado, un dato que va a un sistema encriptado, digamos, ¿no? Y por otro, se genera una boleta impresa que introducís en una urna, Ah, ¿bien? mira, sí. Se generan como esos dos. De hecho, se dice que el sistema venezolano es un sistema muy seguro, ¿eh? O sea, no es el sistema lo que está cuestionado. O sea que Ahora, cuando tiene esto pasa. una doble posibilidad de chequeo, la manual, digamos, y la electrónica, que tienen que coincidir al final de todo. Así es, así es. Lo que uno tiene es estos dos sistemas, ¿no? Y al mismo tiempo uno tiene todas las cosas tradicionales que tienen que ver con tener, por ejemplo, observadores, ¿no? Sí. Tener, entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final de cada escrutinio, cada mesa imprime un acta final, ¿no? De esto, de lo que sucedió, de los resultados de la elección. Sí. Y todo eso se compara. Estas son las famosas actas, Sí, ¿sí? Las, sí. porque si ustedes vienen siguiendo el tema, van a haber escuchado que se habla de actas. Bueno, estas famosas actas, el problema Sí. es que ese 28 de julio salió el Consejo Nacional Electoral a anunciar números, pero no dieron el resultado desglosado y no se presentaron las actas. O sea, no nos dijeron qué pasó en cada mesa en el país, sino que dijeron: Maduro ganó. Claro, Listo. directamente. Sí, bueno. Directamente. La oposición salió a denunciar fraude y uno podría decir, a ver, la relación igual entre el oficialismo y la oposición en Venezuela es bastante complicada. Sabemos que ha habido muchas veces denuncia de fraude Sí. sin necesariamente tener pruebas para decir que eso era así. Entonces uno también puede decir, bueno, ¿hasta dónde? ¿Por qué le tengo que creer a la oposición Sí. cuando está perdiendo, digamos? Ahora, yo creo que el elemento sustancial es que esas actas no están, no las estamos viendo. El Sí. Consejo Nacional Electoral, hasta el día de hoy, estamos hablando, ya han pasado más de 15 días después Sí. de la elección. La página del Consejo Nacional Electoral sigue caída, o sea, Claro. no podemos ver los Sí. datos. Sí. El gobierno de Venezuela denuncia supuestamente un hackeo que viene de Macedonia. Una cuestión muy complicada ahí. Y entonces, ¿qué hizo la oposición? La diferencia con otras elecciones, que además, recordemos, la oposición en algunos momentos se ha negado a participar de parte de Claro, las elecciones claro, porque claro. denunciaban las irregularidades. En este caso, lo que hicieron fue prepararse muy bien. Y esto tuvo que ver con que antes de las elecciones, primero que esta vez tuvieron muchísimos más testigos, ¿no? En las mesas para poder, de alguna manera, nada, como corroborar ese proceso. Sí. Y lo que tenés es que hubo un montón de ingenieros trabajando antes de las elecciones que básicamente clonaron la base, esto es medio complicado, pero como clonaron la base de datos del Consejo Nacional Electoral, Ah, mira. crearon una app para subir las actas Sí. y un servidor seguro para poder seguirlas. Mamma Entonces, mía, cuando bueno. ellos salen a decir que el gobierno ha cometido fraude, ellos crean una web o sea, mientras el gobierno no te está dando ningún papel, ningún resultado, o sea, solamente números secos, la oposición crea una página web paralela donde no solamente sube los números desglosados, sino que sube las actas. Sí. Cada acta tiene un código QR donde vos podés verificar un montón de información, porque uno podría decir, bueno, capaz están subiendo, viste, cualquier papel, Seguro. pero hay muchos datos para que la gente también pueda corroborar un poco si esas actas son verídicas o no. En todo caso, El mayor problema acá, de nuevo, es que el gobierno no ha salido a dar ni la publicación de las actas ni los resultados desglosados, y eso sin hablar de que las elecciones ya fueron bastante irregulares. O sea, se había Sí. inhabilitado a la candidata Ah, principal de la oposición, a sí. María Corina Machado. Terminaron ellos, como la oposición terminó eligiendo, viste, a un X medio para ocupar ese lugar. Entonces, que bueno, ya lo habrán escuchado en las noticias, Edmundo González Urrutia. De por sí, a ver, hablemos de que hay millones de venezolanos fuera de Venezuela, Sí, porque claro. también es como una, si querés podemos hablar de ese tema, que es como el doloroso, que es la nostalgia de la izquierda latinoamericana que se Sí. quedó un poco con Chávez, ante una realidad de millones de venezolanos que tuvieron que salir de Venezuela. Esto Ahora, es una Melissa, humildad. bueno, está bien esta descripción. Ahora, no entiendo por qué Sí. Maduro no asume un gobierno revolucionario y se deja de joder con las actas, con la votación, con las urnas, con la democracia. Asume un gobierno revolucionario y se deja de joder. Tiene la fuerza, tiene el poder y quiere luchar contra los Estados Unidos. ¿Por qué no hace esto y sigue fingiendo que hay una democracia? Y yo creo porque en algún punto, obviamente, en el mundo actual, uno no Sí. puede, o sea, no es tan conveniente quedar tan aislado, ¿no?, Ah, del resto de los okay. países. Sí. Para no quedar aislado del resto de los países, bueno, Bueno. hay ciertos estándares mínimos. Sí. De ahí más, obviamente, uno podría hablar no, no, digo, nosotros podríamos discutir si eso está bueno o no, ¿no? De alguna manera Sí. respetar lo que el pueblo quiere o no, que es también de lo que estamos hablando cuando hablamos de democracia. Pero la realidad también, o sea, por un lado te digo eso, y por otro lado lo que te digo es, yo creo que Maduro de alguna manera lo está haciendo, Ah, porque claro. el mundo entero ya está diciendo, bueno, o sea, prácticamente le están quedando solamente algunos aliados muy cercanos, y acá tenés esta situación con Brasil, México Sí, y sí. Colombia, que están como tratando de sostenerle la vela, pero también ya se están separando. Lula ha dicho que es un régimen autoritario, Sí, digamos, y no, lo que ha dicho es... aparte Lula ya dijo que lo mejor sería llamar a elecciones nuevamente y tener un montón de veedores internacionales. Bueno, Exacto, eso es sí. lo último que han estado diciendo, Sí. que bueno, que ante esta situación, a lo sumo de última, que se haga unas nuevas elecciones, pero el problema es que ni siquiera estos gobiernos, que son los que han sido como más cautos, que Sí. me parece que es una posición interesante para no tener que hablar de justamente, ah, bueno, entonces que no sé, que intervenga Estados Unidos, ¿no? Que Claro, claro, es claro. como lo que quiere la derecha latinoamericana. Sí. Bueno, no, decir, ¿cómo podemos justamente en Latinoamérica crear un sistema donde entre nosotros también podamos crear una especie de sistema de transparencia o de Sí. presionarnos un poco para que las cosas funcionen bien? Pero lo que vemos es, esto no está funcionando por el momento, han pasado más de 15 días, Sí. y de alguna manera, vos lo decías recién, y ahí está la clave, Maduro tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas en Sí. Venezuela, Sí. tiene el poder de la justicia, tiene el poder del gobierno, o sea, no está teniendo él tampoco tantos in incentivos al interior de Venezuela para decir, ¿sabes qué? Sí, acá hubo, o ni siquiera aceptar, sino decir, bueno, hagamos las elecciones de nuevo, viste, Sí, sí. como una cosa de última que no sea tan transparente, pero no tiene necesariamente esos incentivos. Y Venezuela ya ha sufrido como sanciones y ya ha sufrido Claro, aislamiento claro. en momentos de crisis económica. Y uno podría decir, entre comillas, que sobrevivió. No sé si está tan bien decir eso por el nivel de gente que fue desplazada por esas razones desde Okay, Venezuela. sí. Pero de alguna manera estamos viendo esta situación donde creo que todos y todas estamos muy atentos y atentas a ver cuál ¿Cómo? puede ser el desarrollo, Sí. porque a esta altura está muy difícil de entender Sí, y lo que sí estamos viendo es que sí. están reprimiendo a la gente, se la están llevando en cana, digamos, Lo que sin parece, lo que ningún me parece, papel. lo que me parece cuando le pido a Maduro que asuma un gobierno revolucionario es que lo está haciendo igual y que se va a quedar en el poder haciéndose el boludo. Mirá que no tengo las actas, que sí las tengo, que no las tengo. Y en el mientras tanto, bueno, tiene la suma del poder de las fuerzas en ese país y me da la impresión de que se va a quedar allí combatiendo al capital, diría la marcha peronista. Bueno, habrá que ver si le quedan venezolanos ahí No, claro para que seguir sí, se van a ir sosteniendo el todos a país. la mierda de ahí. No, bueno. No, y creo que ver, Bueno, creo, bueno. creo que es un ejercicio importante para Sí. América Latina lo que está pasando, y también para la izquierda, porque ahí, ahí nomás hay como una acusación, ¿viste? De que no, porque esto es la izquierda. Justamente para la izquierda es un problema. Para la izquierda es Muy un bien. problema que se la asocie Muy con bien. estas cosas. Sí. Porque además hace rato que hay mucha, gran parte de la izquierda que se despegó de Maduro. O sea, Sí. gran parte de la izquierda estuvo del lado de Chávez, algunos incluso le soltaron la mano al final. Sí. Pero digo, todos entendemos que Maduro no es lo mismo que Chávez, ¿no? Claro, Más allá claro. de que uno podría hablar de las condiciones que llevaron a Venezuela a lo que sucede hoy. Pero al margen de eso, Sí. creo que la izquierda latinoamericana se tiene que replantear, bueno, ¿dónde quiere quedar separada frente a situaciones como esta, ¿no? Bueno, es un viejo problema de la izquierda, ¿no? Donde se queda parada en cada una de las situaciones que se van repitiendo en distintos países, en distintos tiempos de la historia, ¿no? Creo que la izquierda nunca supo encontrar ese lugar, siempre estuvo medio boyando. Bueno, Melissa, ¿eh? Nada más como para cerrar ese punto, te Sí. diría que a mí hay algo que me pasa desde chica con este tema, y es que me molesta mucho que la derecha pueda considerarse, pueda apropiarse de valores como la democracia, Sí, valores claro. como la libertad. Bien. No son valores de la derecha. La izquierda también puede sostener esos valores y tiene que sostenerlos para pensar que bueno, también digo, las cosas se tienen que hacer de manera transparente y respetando lo que quieren los pueblos. A veces Sí. lo que quiere el pueblo lo sabremos nosotros en Argentina, no es necesariamente lo que uno considera lo mejor para su país o el modelo de país que uno imagina. Pero bueno, es la tensión Sí. que existe en toda democracia. Bueno, te agradezco mucho, te mando abrazo grandote, Melissa. Un abrazo a vos, Kiki. Bueno, seguiremos este tema porque Sí. claramente no se termina acá. Así que un abrazo ahí a toda la oyentada del desconcierto. Bueno, la escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde vas a escucharla? En el desconcierto.